Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículo 3. Romanos capítulo 14, versículo 3. ¿Dicen amén? Amén. Todos juntos lo tenemos, dice allí la escritura: el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Esta es nuestra iglesia, esta es nuestra casa, y necesitamos ser educados por tu palabra para hacer una bendición en este lugar, Señor. Hoy el Espíritu Santo moldee la iglesia y moldee nuestros pensamientos para hacer tu voluntad y para vivir de acuerdo a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Hemos quedado... Usted se convierte en una iglesia, usted se queda en esa iglesia. ¿Amén? A menos que empiecen a predicar herejías, a menos que empiecen a predicar mentiras, o que ya usted le tuviese un viaje por otro país, pues ni modo volver a esa iglesia, o otra ciudad o algo, ¿cierto? Estas son razones. De resto, no hay razón para salirse de una iglesia. Hay que ser leales y hay que ser fieles a ese lugar, ¿cierto? Ah, pero usted se convirtió en otra iglesia y se dio cuenta que están predicando herejías, o le tocó mudarse de verdad lejos y no tiene palbú. Bueno, cosas que de verdad justifiquen algo así, ¿sí? Ya sabe que usted tiene que orar y ayunar pidiéndole al Señor que lo ubique en una iglesia de sana doctrina. En eso hemos quedado, ¿verdad, hermano? Eso es lo que hemos dicho, ¿sí? Que no tiene usted que andar cambiándose de iglesia, como cambian las muchachas de novio o los muchachos de novio, que no tiene que andar de aquí para allá. Usted tiene que ser fiel a un lugar, ¿cierto? Yo quiero saber cuántos de los que están aquí, hace 8 días le mostré los que llevan más de 15 años en la iglesia aquí, ¿cierto? ¿Cuántos llevan más de 10 años? Levante la mano. Todos los que llevan más de 10 años en la iglesia. Ahí está. El alto, levante la mano con orgullo, eso. Mire, ahí están esos hermanos. ¿Cuántas cosas han pasado en 10 años? ¿Sí? Pero usted está aquí. Hay iglesias más grandes, hay pastores más preparados, hay templos más estéticamente mucho más bonitos, tienen mejores equipos, ¿cierto? Pero los hermanos han hecho de esta su casa, su iglesia, y aquí se han quedado, a pesar de todo lo que ha pasado, a pesar de todo lo que les pudieron haber hecho o no les hicieron. Ellos se quedaron aquí. Eso se llama lealtad, eso se llama fidelidad, y es algo que un cristiano debe criar en su corazón. La lealtad, la fidelidad, el agradecimiento con Dios por lo que Él ha hecho con uno en un lugar, en cierto lugar. En eso hemos quedado estos domingos, y hemos quedado en que si uno se queda en una iglesia, la hace su familia, la hace su casa, que si uno se queda ahí, hace parte de ahí, uno tiene que ser una bendición para ese lugar. No una maldición, sino una bendición. Y para ser una bendición yo tengo que ser sencillo, ¿se acuerda? ¿Qué dijimos? Hay que ser sencillos, humildes. Así guardamos la unidad en el Espíritu. Hemos dicho que si uno quiere, uno quiere ser una bendición en una iglesia, tiene que ser manso, que fue lo que vimos hace 8 días. Ser una persona mansa en su relación con sus hermanos. Así uno es una bendición, así guarda la unidad en el Espíritu. ¿Cierto? Pero hoy día, vamos. Oiga, empezamos. Bueno, y hoy vamos a hablar de otra cosita que nos ayuda a guardar la unidad en el Espíritu, en la iglesia, y es no juzgar. No criticar. No juzgar, no criticar. ¿Cierto? Amén. Y para empezar hablándoles de eso, yo quiero que le diga a la persona que tiene al lado, Esta es mi iglesia, dígale. Dígale. Esta es mi casa. Esa es mi familia. Cójase la silla. Hoy estamos estrenando sillas, si no se ha dado cuenta. Pero coja la silla, así, ¿cierto? Y diga, aquí estoy. Y aquí me quedo. Dígale al hermano del lado, te quiero mucho, hermano. Si le tocó un feo al lado, no le hace. Tiene que decirle igual, tiene que decirle igual. El problema es cuando le toca a otro hombre al lado, ¿no? Porque le dice, hermano, te quiero mucho. El hermano empezó. Nunca otro hombre me había dicho te quiero mucho. Sí. Sí. Y quiero empezar haciéndole una aclaración sobre esto de juzgar. Y es que usted tiene que entender que no siempre criticar es pecado. El creyente sumamente inmaduro cree que siempre y en todos los casos criticar es pecado. Y juzgar es pecado. Entonces, él dice, ay, no critique, no juzgue, porque eso está mal. Pero no es así. De hecho, tiene que saber aquel hermano que hay ocasiones que si no critica, que si no juzga, ese es el pecado. Es alta traición contra el Rey Jesús. No criticar en ocasiones. ¿Ve? Por ejemplo, ¿usted sabe lo que la Biblia, la Escritura dice allá acerca de cuando una persona anda en pecado en la iglesia o anda desordenadamente en la iglesia? ¿Qué dice la Escritura que tenemos que hacer? Tenemos que ir a la persona y solos. No es que primero voy a los demás y le cuento lo que el hermano hizo y lo juzgo y lo señalo, sino que lo primero que tengo que hacer es ir a él. Y ahí él, solos, reconvenirlo, juzgarlo, criticarlo. Con espíritu de mansedumbre, como dice el apóstol Pablo. Hermano, estás andando desordenadamente. Hermano, estás dando mal testimonio. No estás haciendo las cosas bien. Y yo quiero decírtelo. Ahí no es pecado juzgar. Y de hecho, si usted no hace eso, ese es el pecado, esa es la maldad, no hacerlo. Luego dice que si el hermano se arregla con eso, pues hemos ganado al hermano una bendición. Pero puede que el hermano nada, sino que sigue por las mismas. Anda por ahí dando mal testimonio, haciendo cosas que no tiene que hacer. Entonces hay que llamarlo, no hay que ir, ahora sí tengo derecho a ir a rajar de él con otros. Ahora sí tengo derecho a ir a chismear de él con otros, no tampoco. Se busca dos hermanos serios de la iglesia o hermanas, maduros de la iglesia, de esos que no son chismosos, ¿sí? Y habla con él. Lo reúne los cuatro y dice, hermano, ya te había reconvenido, yo ya te había dicho, estás andando desordenadamente. Ahora traigo estas dos personas que sean testigos de lo que te estoy diciendo, porque estás andando mal. Entonces, ahí está criticando uno, claro que lo está haciendo. Está juzgando, claro que lo está haciendo. Pero en ese caso no es pecado. No es pecado hacerlo. De hecho, el pecado es no hacerlo, es quedarme callado, es ver un hermano que hace cosas que no tiene que hacer y quedarme callado. Y luego, ¿qué pasa? Que si no hace caso, después de un proceso, después de darle tiempo, espacio, gracia a esa persona, ¿qué tiene que hacer? Dice, tenlo por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir? Aléjate de él o expúlsalo de la iglesia. ¿No sabe usted que uno a veces tiene que expulsar personas de la iglesia y decir, aquí no vuelva? Usted es mal testimonio, está haciendo muy mal las cosas, por acá no vuelva hasta que se arrepienta por lo menos. ¿Cierto? Eso ha sucedido muy pocas veces, por ejemplo aquí, pero ha sucedido. Y es una cosa muy desagradable hacer eso. Pero en ese caso, eso es juzgar y uno está criticando y la palabra lo manda a hacerlo y uno tiene que obedecer y uno tiene que hacerlo y si no lo hace, está cometiendo alta traición contra el rey. Ese es un caso donde hay que aclarar que juzgar y criticar no es pecado, en ese caso. Porque usted está buscando la restauración de la persona, que la persona se arregle, que la persona sea fiel al Señor. Su crítica es constructiva, es prudente, es con él. Es con un grupo de personas serias, no como mucha gente hace, que se pone a rajar de los demás. ¿Eh? Que critica a la iglesia, critica al... Bueno, eso ya hablamos ahorita más adelante, pero por ahora eso, sí. Otro caso en el que no es pecado criticar ni juzgar es cuando hay falsa doctrina, falsa enseñanza. Cuando usted detecta falsos pastores que existen y falsos apóstoles y falsos maestros y falsos profetas, es su deber y su derecho cristiano juzgar y criticar esas cosas. ¿Sí me va a entender? De hecho, el error, el pecado ahí es quedarse callado y decir, no, no se puede decir nada porque él es el ungido. Sí, porque es el argumento que le... Bueno, el ungido de Jehová quiere decir que el pastor puede predicar lo que quiera, puede vivir como quiera, que como él es el ungido de Jehová, no se le puede tocar, no se le puede decir nada. Oye, pero mira que el domingo en la prédica el pastor dijo una herejía y está enseñando cosas malas. No, calma. No toques el manto, no toques al ungido. Eso es incorrecto. Usted como cristiano, todos tenemos el deber y el derecho de juzgar y criticar cuando vemos falsa enseñanza. O cuando el pastor, algún líder cristiano anda desordenadamente, hay que hacerlo. Cometemos traición contra Dios cuando no lo hacemos. No, que me quieren sacar a perder, me quieren, ya no me aman por eso, es que yo le estoy cayendo gordo a las personas por eso. No importa, el compromiso es con Dios. ¿Sí? Mire, por ejemplo, lo que dice Judas 3, que no me vaya a preguntar el capítulo, ¿no? Por favor, no me vaya a preguntar el capítulo. Pero, ¿qué dice Judas 3? Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que teníamos de escribiros acerca de nuestra común salvación, me he visto en la necesidad de escribiros, dice allí, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez por todas. ¿Se fija lo que dice ahí? Dice, que contendáis como princesos por la fe dada a los santos. Por la fe dada a los santos. ¿Dice así? No. Que contendáis como nenitas, todos tímidos y escondidos por allá, y cállese, no diga. No. ¿Cómo hay que contender por la fe que nos fue dada? Dice, con ardor, con pasión. Y contender por la fe a veces incluye hacer estas cosas que le estoy diciendo: juzgar las falsas enseñanzas, juzgar a los falsos pastores, señalarlos, hablar de ellos. Por ejemplo, en esta época electoral, uno tiene que decir que no está bien que un pastor deje su grey, sus ovejas, para irse de senador o de presidente o de alcalde o de lo que quiera hacer. Eso es incorrecto. Y si uno se queda callado con eso, ese es el pecado. Quedarse callado y no decir nada. Pero eso es incorrecto. Eso está mal. Usted no vaya a regalar su voto al que yo soy pastor y que yo me mando al Senado y a la Cámara y al no sé qué. Nada. Zapatero a su zapato. El Señor lo llamó, fue a cuidar ovejas, a pastorear una iglesia, a cuidar unas personas. Le dio su gente. El Señor le dio su gente a ese sujeto. Y ese sujeto debe obedecer ese llamado. El Señor no lo llamó a concejal ni a nada de esas cosas. Y uno tiene que decir esas cosas. No, quédese callado porque no hay que tocar al ungido. Quédese callado porque, ay, ¿qué pensarán la gente? No, que la gente sepa lo que es. Que una iglesia haga una sociedad política con un tipo y lo lleven al púlpito y le digan, a ver, señor fulano, párese aquí. Y así lo llevan y dicen que es cristiano y todo un impío, corrupto, ladrón, terrible, asesino. Y lo paran ahí, dicen que es cristiano ahora y que vamos a apoyar porque Dios dice que hay que apoyarlo y no sé qué. Y se amangualan con el tipo para que cuando a ti te elijan, tú me haces favores políticos a mí. Eso hay que decirlo, eso es incorrecto, eso no son iglesias, esa gente, esas son iglesias malditas, se han corrompido, hermano. Eso no se hace. Aquí estamos para predicar. Aquí estamos para enseñar, educar al pueblo de Dios, predicar la palabra. Para eso es el púlpito, para eso estamos aquí. Y eso hay que decirlo. Si usted se queda callado, ahí todo tímido como princeso, me queda ahí como una nenita, ahí dice, ay no, porque es que, ¿qué van a decir de mí? Y luego todos me van a caer todos encima y todo eso. Pues toca. ¿Sí? Pablo era más valiente que yo, porque Pablo decía nombres y todo. ¿Sí? A mí aquí, yo sé que hay gente por la cual yo puedo hacer tropiezos y digo nombres, pero a mí me fascinaría decirlos. me encantaría decir, mire, es fulano, es sultano, está la iglesia, así. Pero yo sé que hay gente débil en la fe que hallaría tropiezo en eso. Entonces yo me quedo callado mejor. Pero si usted hace conjeturas, ya sabe. Si usted asocia una cosa con otra, dice, ah, pues yo ya sé de quién habla. Sí. Pero Pablo era así, mire, le voy a dar unos textos que anote al margen. Dice, 2 Timoteo 4:10. 1 Timoteo 1:18 al 20. Para que anote ahí al margen, lo lea en su casa, ¿cierto? Y 2 Timoteo 2:15 al 19. Ahí él nombra Alejandro, Himeneo, Demas. Por nombre propicio son herejes, dice así. Sin contemplación de nada. Lo va diciendo. Ahora uno dice, ay, Pablo critica, Pablo, ten más amor, ¿cómo vas a criticar hacia la gente, Pablo? Y menos de exponerlos así ante todo el mundo. Oye, Pablo, ¿pero por qué eres así, Pablo? Porque Pablo está obedeciendo al Señor y Pablo sabe que tiene su deber y su derecho cristiano de criticar y de juzgar las falsas enseñanzas y a los falsos cristianos. Es nuestro deber, no sea gallina, hágalo. No le dé miedo, hágalo, porque es su deber y su derecho como cristiano. ¿Está conmigo? ¿Quiere que le diga nombres? No, no, no sea chismoso. ¿Quién dijo? No, estoy molestando, ya sabe. Pero no le va a decir nombre, usted amarra ahí las cosas, usted ya sabe. Y si no, el día que vea eso, usted, ah, yo me acuerdo que el pastor dijo que la Biblia dice que eso no está bien y que así no se hacen las cosas en una iglesia. Ah, bueno, ya, ¿ven? Bueno, ya le hice una aclaración necesaria. Ahora tengo necesidad de hablarle de unas razones importantes. Que dice, ¿por qué no debo juzgar? ¿Por qué no debo juzgar? Juan 7:24. Juan capítulo 7, versículo 24. ¿Qué dice ahí? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Entonces, se fijan que el Señor mismo está diciendo que se puede juzgar, se puede criticar. Él mismo está diciendo ahí, Jesús. Sino que hay cierta manera de hacerlo. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, él aquí nos dice, ¿por qué no debo juzgar? Porque las apariencias engañan. O sea, la mayoría de nosotros, cuando criticamos algo, juzgamos algo, no lo hacemos porque estamos absolutamente ciertos de que eso fue así o de que esos son los hechos, sino la mayoría de nosotros criticamos y juzgamos por lo que parece. O por los rumores que escuchamos de las viejas chismosas. O de los viejos chismosos, que también hay. Hay viejos chismosos. Tan feo un viejo chismoso, ¿verdad? Un hombre chismoso, hombre. Eso es como una mujer diciendo groserías. Eso es horrible. Pero es igual de horrible un viejo chismoso. Un viejo tomando tinto allá con la de los rulos y echan, ay, vecina, si sabe que no sé qué, dale. Horrible, ¿no? Entonces, eso. Uno juzga es por eso. La mayoría de veces uno juzga por lo que le parece. Ah, fue que a mí me... Usted le costa eso, le dice uno a la persona. Y le dice, no, fue que a mí fulana me dijo y mengana me dijo y fue que... Y como ellos dijeron, pues yo fui y dije. ¿Ve? Y las apariencias engañan, las apariencias nos engañan, ¿sí? ¿Usted está seguro que eso fue así? No, es que mi sexto sentido, pastor. Yo tengo un sexto sentido, pastor. Sexto sentido que se llama chisme, hermana. Sí. Es que, mire, pastor, cuando a mí se me mete algo, es porque es así. Esa cosa, eso, a mí no me falla eso. Entonces yo digo porque es que es así, pero a usted le costa, no, pero a mí yo tengo el sexto sentido. Pero usted le dijo, no, es que el Señor me reveló anoche en sueños. Y resultamos juzgando por las apariencias, la mayoría de nosotros. Y eso pasa muy a menudo, por lo que nos parece que son las cosas. El otro día leí una historia de una pareja que no podía tener hijos. Y entonces se compró un perrito. Entonces dijo, este será nuestro hijo. ¿Sí? Y cuidaron ese perro, hermano. El perrito lo cuidaron y lo trataban como un hijo. Puro perrito, puro perrito. Sí. Y un día la cosa les resultó y quedó embarazada la señora. ¡Ay, gloria a Dios! Y tuvo el bebé. Y cuando tuvieron el bebé, ¿qué cree que pasó con el perro? Entonces echaron a un segundo lugar el perrito. Y sí, le dan comida y lo cuidan y todo, pero ya no era como antes. Y entonces ahí está. Y un día, dice la historia, que dejaron al niño acostado y los papás se fueron a la terraza de la casa, algo de una carne asada, algo así. Y cuando bajaron, el bendito perro tenía la boca llena de sangre. El perro salió así, con la boca llena de sangre, así. Dios santo. Y entonces el dueño del perro se enojó, le dio ira, pues claro, sí, obvio, le dio ira y le dio una patada al perro y de la patada lo mató. Y corriendo así fue, en el cuarto encontraron una culebra muerta. Ay, ¿a le mataron las culebras? Señora. Porque uno juzga por las apariencias. A todos nos pareció que el perro había matado al chino. El perro mató al chino. No, terrible ese perro, claro, con gusto. Yo también lo mato, dijo usted, ¿sí? También mato el perro, lo que sea. Hay poder en Cristo. Sí. Porque uno está acostumbrado a juzgar según lo que le parece y según las apariencias. Por eso el Señor dice ahí, juzga pero con justo juicio. ¿Cierto? No según las apariencias. Así que si usted va a criticar, va a juzgar algo, es porque usted está seguro que eso es así. Pero tenemos que luchar con esa tendencia en nuestro corazón de, es que me dijeron, yo oí, como dijo fulano, es que a mí me parece, porque el sexto sentido femenino no falla. ¿Verdad? Bueno, y número dos, la segunda razón por la que uno no debería juzgar es porque herimos a la gente. ¿A cuánto les gusta que le digan las cosas en su carota? ¿Sí les gusta? Bueno, si alguien gusta, mira, hermano, lo que usted está haciendo está esto. Bueno, puede que a usted le guste, pero usted se hiere de todos modos y usted se siente mal y está. Hay gente que le gusta, a la mayoría no nos gusta, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, apenas la gente, viene alguien, nos dice, así sea con ánimo pronto, con ánimo constructivo, nuestra primera intención es sentirnos mal porque no somos gente racional, sino emocional. Somos muy emocionales. Y peor si nos la dicen en sentido negativo y uno nota agresividad en lo que le dicen y eso, pues peor todavía. Entonces la gente queda herida, queda dolida. Así queda su esposa cuando usted la critica, por ejemplo. Toda herida. Así queda el esposito. Así queda el pastor. El líder, el hermanito de la iglesia, ¿cierto? Uno queda, puede que luego lo supere, ¿no? Pero al comienzo apenas uno queda ahí como que... Y una persona herida que no supera esa herida, entonces... tiene en su corazón desquitarse y vengarse. Ah, me deja, eso es lo que opina de mí. Ah, eso es lo que me deja. Ah, todo bien. Sí, verá. Y muchas veces usted tiene a su esposa al lado, que, y como para vengarnos somos bien creativos, que quién sabe qué forma se está vengando de usted por las heridas, por esas críticas que usted constantemente le hace, con violencia, de mala manera. Y tiene igual un esposo al lado ahí también. ¿Quién sabe cómo se está vengando de usted? ¿Cómo se está desquitando de la herida que tiene el corazón? De esa crítica que usted le hace. O sus hijos, o la vecina ya en el conjunto. O quien sea, acuérdense que esto sirve para todo. No solo aquí para la iglesia, esto sirve para todo. ¿Por qué? Porque las personas se ponen a pensar. La mayoría de nosotros no pensamos. Tiene razón, sí señor, estoy cometiendo ese error. Amén, gloria al Señor, voy a corregirme. Acepto y modifico. Todo eso, ¿cierto? La mayoría de nosotros nos llenamos de motivos, dicen por ahí. Y queremos ahora vengarnos, desquitarnos. La primera, entonces también lo vamos a criticar a usted. Y también lo vamos a juzgar a usted. Y le vamos a enseñar cuántos son 5, porque como usted me criticó a mí, va a ver cómo le va. Eso no es. Entonces, por eso no es bueno criticar a la gente. Por eso no es bueno juzgarlos destructivamente, de mala manera, con violencia, con el afán de destruirlos, de hacerlos sentir mal de por sí nada más. Porque uno deja 5, 10, 15 personas heridas en el camino. Y después esa gente, cuando uno menos piense, se vuelve contra uno. Porque puede que lo lleven, ahí te llevo, pero ahí te la tengo guardada también. Ahí te llevo, pero te la tengo guardadita. Ven y verá. Entonces ya le he hecho una aclaración, ya le he dado dos razones importantes. Ahora necesito decirle unos consejos prácticos sobre eso, ¿sí? Mateo capítulo 7, versículo 3 al 5. Mateo 7, 3 al 5. Mateo 7, 3 al 5. El Señor Jesucristo dice: ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo cuando está la viga en el ojo tuyo? Dice ahí, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto es un chiste, ¿sabía? Esto es un chiste que el Señor como que, o sea, tiene su sentido jocoso. Solo es que usted sin la imaginación y se da cuenta. Entonces tenemos un tipo ahí, ¿sí? Con un cipote tronco, como dicen allá. Un cipote tronco, un troncón. En el ojo así, un poste. Y por ahí anda otro, amigo de él, hermano, algo así. Sí, está haciendo... Y el de la viga le dice, ven, te soplo el ojo. Ven, te voy a quitar esa viga. Ay, tú sí te dejas meter esas vigas en los ojos. Esas moticas en los ojos. Oye, arréglate, por favor. ¿Qué te pasa? Mira, ponte unas gafas, alguna cosa. No seas así. Es jocoso, ¿eh? Y luego viene el hipócrita. El primer consejo es, mírese usted. El Señor quiere desanimarnos a que juzguemos destructivamente a los demás revisándonos nosotros mismos. Y seguro si nos vivimos revisando nosotros, ni tiempo vamos a tener de ver cuáles son las pajas de los ojos de los demás. Seguro cuando empecemos a revisarnos nosotros se nos van a quitar todas las ganas de juzgar a los demás. Señor. ¿Sí? Póngase a pensar, así ya lo haya hecho usted. Póngase a pensar en todo lo que hizo usted en su vida. Ahora, ¿qué autoridad moral tiene para ir a criticar? Sabio el Señor. ¿O qué hace actualmente? ¿Cuál es la autoridad moral? ¿Cuánto es lo que usted hace hoy día? Como uno con los papás. Uno de joven, uno cree que... Oh, y critica a los papás. Porque hay papás que cometen errores y a otros se les va la mano. Sí. Pero entonces uno así joven, cuando no tiene hijos, uno dice, ay, que mi papá y mi mamá y mire, y esto y lo otro, ay, no. Y cuando uno es papá y le toca lidiar con los hijos y comete errores, ahí uno se le quitan todas las ganas de juzgar a los papás y de criticarlos. Porque uno se da cuenta que ser papá no es una cosa, pues, de como criar una muñeca, pues. ¿Sí o no? Entonces lo que dice, mire, fíjese una cosa. Ande mirándose usted, revísese usted, huélase usted primero. Mírese usted primero, antes de empezar allá a decir... Ay, que fulano, que mengano, que mi papá, que mi esposa, que no sé qué. A ver, ¿qué es que usted es muy buen esposo o qué? ¿Para qué ande criticando a sus...? ¡Mírese primero sus fallas! ¿Que es muy buena esposa? ¿No comete usted errores o qué? ¿Para qué ande criticando a sus hijos o a su esposo? Mírese primero. Trabaje en usted. Ocúpese en trabajar en sus defectos, en sus fallas, en sus cosas malas. Ocúpese en eso y ni tiempo seguro le va a quedar para andar criticando a los demás. ¿Sí o no? ¿Cierto? ¿Me critica usted a mí Critica usted las cosas que hacemos en la iglesia, critica a los líderes de la iglesia. Pues mírese usted primero. Mírese usted primero, a ver. Y el Señor dice, seguro así se le quitan las ganas de andar criticando. Ah, no, porque es que hoy yo soy mejor que lo que era antes. Sí, pero también antes la hizo. Y si se pone a pensar en lo que ha hecho, lo que hizo, y quién sabe cuántas cosas seguirán pasando, ocúpese de su vida, dice el Señor. Y otro consejo, ya para terminar, la dormí, mire. La dormí. ¿O fue el Señor? ¿Qué fue el Señor? Este es de la filosofía, ¿sí? Es Sócrates. Sócrates fue, bueno, un filósofo muy bueno. Y Sócrates, existe lo que se llama el filtro de Sócrates. Entonces Sócrates decía que antes de hablar, de abrir la boca, no solo para juzgar o chismear, bueno, que antes de abrir la boca, uno tenía que hacerse tres preguntas que ojalá usted las anote bien grande, en mayúscula, en sus cuadernos. ¿Ya está listo? O si no, ahí atrás de la Biblia, si no trajo cuaderno, ahí atrás de la Biblia, ahí, anote esto. Primero, ¿es seguro, decía Sócrates, es seguro, es seguro? Quiere decir, ¿usted está seguro que eso fue lo que pasó? ¿Está seguro que eso fue lo que hizo? ¿Le consta? Si no, cállese. Si le consta, acérquese a la persona con espíritu de mansedumbre y hable con ella. Si no le consta nada, cállese. Eso se llama chisme, no sea chismoso. Que el chisme destruye hogares, destruye iglesias, destruye barrios, destruye el ambiente en el trabajo. Cállese, no sea chismoso. Y más si usted es un hombre, es muy feo ser hombre y ser chismoso. ¿Sí o no? Pues lo miro a él para mirar a alguien. No, no es que él sea chismoso, ¿sí? Hermano, todo ese día en el taxi no le queda tiempo de chismear de nadie. Yo me imagino, ¿sí o no? No, ¿qué va a chismear usted? ¿Sí? ¿Sí? Esto sobre todo es para las mujeres. Ah, no, mentiras. No es verdad. Entonces, sea serio en sus cosas, sea seria en sus cosas. Si no le consta, cállese, dice Sócrates. Y es verdad, ¿cierto? Número dos. Ay, esto se apaga todo ahora. Número dos. Entonces, ¿es bueno? En la segunda pregunta, ¿es bueno? Bueno quiere decir, ¿es bondadoso? ¿Es bondadoso? Aunque la gente cometa errores, no tenemos que andar señalando a toda hora los errores a la gente, así sea constructivamente, hablando. La gente comete, deje, la gente tiene derecho a fallar. Usted tiene derecho a fallar, yo tengo derecho a fallar. Todos tenemos derecho a fallar, porque no somos Jesucristo, ¿cierto? Tenemos derecho a fallar. Entonces, no es que a todo tiro uno tenga que, mira lo que hiciste, y mira hermano, y mira papá, y mira mi hija, y no sé qué mi hija, y esto. No, no es la idea. Sí. Deje pasar, pase por alto la ofensa. Acostúmbrese más bien a elogiar a la gente, a decirle palabritas bonitas. A todos nos gusta que nos digan cositas bonitas, ¿cierto? Por eso yo le dije, dígale al hermano que tiene al lado, lo quiero mucho. Dígale otra vez, dígale, mire que se ven todos bonitos diciéndose. Eso sale forzado eso. Sí, pero no importa, ahí se nos vamos acostumbrando, ¿cierto? Pero fuera a decirle, critíquele algo. A ver, míralo y critíquele algo. No, mentira, no voy a hacer eso. No voy a hacer eso. Pero lo pensó y dijo, ese peinado, esa vieja parece una gallina a matar escobazos. No faltó el que dijo eso, ¿cierto? No faltó el que pensó eso, dijo, me he peinado, ¿ah? Uy, esos zapatos, no me gustan los zapatos. Lo pensó, quédese en el pensamiento. Acostúmbrese a decirle cositas bonitas a la gente. A todos nos gusta que nos digan cositas bonitas, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Que nos reconozcan las cosas para la gloria de Dios, ¿no? Que nos tengan en cuenta las cosas para la gloria de Dios, ¿cierto? Pero a todos nos gusta eso. Entonces por eso dice ahí, es bueno, hay que pensar, es bueno, no es bueno andar criticando por todo lo que una persona haga y cayéndole encima por cada cosa que haga, no es bueno. ¿Cierto? No es bueno, es bueno cerrar la boca a la crítica y más bien elogiar y decirle a la esposa, la comida te quedó buena, cómo valoro, mi amor, que usted trabaje todo el día, nos traiga la comida, al esposo, ¿cierto? Por ejemplo, a los hijos, cualquier cosa que hagan los hijos, bueno, qué bien que hiciste, vamos a premiarte, vamos, todas esas cosas. Llegó al hermano, hermano, lo extrañamos en la iglesia, te queremos mucho. Por ejemplo, a Lady Edgar, los extrañamos mucho, hermano, en la iglesia, ¿cierto? Los extrañamos. Ahí mandamos esa carta con dolor. Usted la hizo, ¿no? Usted hizo esa carta. Sí, con dolor. Pero todas esas cosas, uno, dígale a la gente cosas bonitas. Y número tres, ¿es útil? Esa es la tercera pregunta de Sócrates. ¿Es útil? ¿Sirve? ¿Esto construye? ¿Esto ayuda? ¿Esto bendice? ¿Es útil lo que voy a decir? Si voy a confrontar a mi hermano, ¿es útil para él? ¿Cierto? Si voy a confrontar a mi esposa, ¿es útil? ¿Le sirve? ¿Le ayuda? ¿Le colabora? Esas cosas. Fácil. Bueno, se dice fácil, pero vaya a hablar. Entonces, hermano, usted tiene que saber que no siempre juzgar es pecado y que hay ocasiones donde no juzgar, ese es el pecado. Quedarse callado es el pecado. No denunciar, ese es el pecado. Dos, usted tiene que saber que no es bueno juzgar a la gente porque uno se deja llevar mucho por las apariencias, por lo que le parece. Y además, si usted juzga a la gente y toma esa actitud de vida de andar juzgando y criticando, usted quién sabe cuánta gente deja herida en el camino y lo que uno siembra, recoge. Número tres, usted tiene que saber que antes de juzgar a otros, más bien mírese usted mismo. Revísese usted mismo. Trabaje en usted. Ocúpese de sus cosas. Y número cuatro, y otra cosa que tiene que saber mejor, ¿sí? Es que debe preguntarse si es seguro, si es bueno y si es útil lo que piensa decir. Bueno, y así vamos a ir más en paz aquí nosotros, en la iglesia. Vamos a ir más tranquilos. Vamos a poder dedicarnos a lo que nos mandó el Señor, que fue a evangelizar, a discipular, a servirle al mundo. ¿Cierto? A eso. Usted va a ser una bendición para la iglesia, no una maldición. Usted va a ser parte de las soluciones y no el problema aquí. Una bendición. Que esa es la idea. Amén. Esté sobre sus pies, por favor. Gloria al Señor para siempre.